El patito feo. Érase una vez mamá pata incubando huevos. Un bonito día de primavera salieron los patitos de todos los huevos menos de uno. Eran patitos muy bonitos y mamá pata estaba orgullosa de ellos. Pero era muy molesto tener que incubar todavía el último huevo. Al día siguiente pasó por allí una vieja amiga suya que le preguntó por qué estaba todavía en el nido cuando los patitos ya estaban jugando en el agua. Y ella le contestó: todavía hay un huevo que no quiere salir. A ver... ¡ah! ¡Ya lo veo! Este huevo es mucho más grande. Será el huevo de un pavo. Déjalo y presta atención a tus propios hijitos. Quizás tengas razón, pero ya le he dedicado tanto tiempo que lo incubaré un día más. Y eso fue suficiente. Al día siguiente se rompió el cascarón del huevo que quedaba y de allí salió el último patito. Bueno, patito. Sí, patito. El patito era mucho más grande que los otros y también mucho más feo. Ahora mamá pata se sentía feliz porque todos sus hijitos ya habían salido del cascarón. Se metió en el agua y los patitos la siguieron. Nadaron todos juntos detrás y el patito feo al final hacia el jardín, donde vivían los demás patos. El patito feo sintió enseguida que los otros patos no le querían. Cada vez que veía algo para comer, se lo quitaban delante de la nariz. Una vez lo empujaron de lado y un pato le dio un picotazo. Otros patos le decían a su madre: ¡qué pato más feo! Está todo arrugado. ¡Y mira qué color! ¡Es gris ceniza! La madre del patito sentía lástima de su hijo y le decía: no les hagas caso. Los patitos son a veces arrugados y a veces también son de color gris ceniza. Ya verás cómo cambias. Pero el patito feo se sentía triste. Tan triste que después de unos días se marchó él solo para ver si en otro lugar podía ser más feliz. Nadando silenciosamente, se fue del jardín de los patos. Siguió nadando hasta llegar al pantano de los patos salvajes y encontró un lugar tranquilo y abrigado donde podía estar solo. Me gustaría encontrarme con alguien que no pensara que soy feo. Suspiraba. Un poquito triste, también porque empezaba a echar de menos a su madre y a sus hermanos. Estaba encogido en el rincón abrigado cuando unos patos salvajes lo vieron. Se acercaron a él y le dijeron: mira, un patito doméstico. ¿Qué haces aquí? Eres un pato, ¿verdad? Sí, lo pareces, pero eres más grande y más feo que los otros patitos. Bien, mucho gusto, pero mantente alejado de nuestras patitas, porque si te ven, se asustarán. Dos gruesas lágrimas corrieron por las mejillas del patito. Había esperado encontrarse con alguien que fuera amable con él. Se acurrucó todavía más en el rincón y esperaba que nadie más lo encontrara. Durante 2 días y 2 noches lo consiguió, pero entonces tuvo que salir para buscar comida. Cuando estaba buscando comida, llegaron cerca de allí un par de gansos. Al principio no lo vieron, pero más tarde sí. Uno de los gansos se le acercó. Lo miró y le dijo: ¡qué feo eres! No es que importe, pero es verdad. Nunca he visto a nadie tan feo. Te dejaremos tranquilo, pero no te acerques a nuestras hermanitas, pues en nuestra familia no queremos a nadie tan feo como tú. Tiene que ser algo guapos, ¿no? Todavía más triste que antes, el patito se fue nadando. Quería quedarse en